nuevo caso terrorífico y peligroso para Jane de la Jungla. Una familia está desesperada. Se les ha colado un hijo vago en casa que no quiere trabajar. Menos mal que Jane siempre sabe qué hacer. Nos vamos a meter en la casa, tú. Ten mucho cuidado, ¿eh? Estamos a las afueras de Bangkok. La dueña tiene un problema con un bicho que se le ha metido dentro de casa. Nos están explicando que están desesperados ella y su marido porque el bicho se ha adueñado de toda la casa. ¿Has visto eso? ¡Sigue grabando! ¡Pégate! ¡Detrás mío! Cuidado, que puede ser peligroso. ¡Calla, cojones, calla! ¡Cagona, que eres una cagona! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, Kika! Cervezas, pizza, patatas fritas... El alimento del bicho este. ¡Kika, ve grabando! ¡Y no comas pizza, hombre! Ahora vamos a entrar en la cocina, muy despacio. ¡Calla, Kika, que eres una cobardica! Perdona, perdona. La mujer nos explica que están desesperados porque cada vez que reponen la nevera, los alimentos duran 2 días. Voy a preguntarle a ver si el bicho se ha comido algo más. ¿Qué? ¡Que si se ha comido algo más! Ay, enfoca la nevera. ¡Dentro! ¡Grábame a mí! ¡Pero enfoca la nevera, Kika! Grábame a la vez que... ¡Pero tú eres tonta! Nos dice que lo tiene desde que era una cría, pero que no han podido hacer nada con él. ¡Es en la habitación! ¡Graba, Kika, graba! Cuidado con el cuarto de baño. Puede ser peligroso, ¿eh? ¡Cagada, que eres una cagada! Mira, Kika, mira. ¿Ves esto que hay por el suelo? ¡Pero graba, mujer, graba! Calcetines sucios, ¿no? ¡Que no! Que es porque mudan la piel, como los reptiles. ¡Uf! Vamos a salir de aquí, que esto apesta, tío. ¡Atrás, Kika, atrás! ¡Mira, mira, mira! Cuidado, que puede ser peligroso. ¡Calla, cagada, calla! ¡Uf! Lo que me temía. Es una Philius araganis. Se nota que ha chupado del bote, pero bien. Menos mal que he venido preparado. Kika, tráeme la caja. ¡La caja, Kika! ¡Estate a lo que hay que estar, eh! La única manera de sacarla de su madriguera es enfrentarlo a su enemigo natural, el contrato de trabajo. Cuidado que puede ser peligroso, que es un contrato, ¿eh? ¡Coño! Pero si es un contrato temporal, Kika. ¡Atrás, atrás, atrás, Kika! ¡Enfoca! ¡Vente! ¿Lo escuchas? ¡Dios! ¡Detrás, detrás! Vale. Voy a intentar que coja este contrato. ¡Ah! Me ha mordido el desgraciado. Lo está mirando. Lo lee. Fijaos, se resiste. Es que claro, 30 años sin trabajar... No lo acepta. Cuidado, Jane. Calla, Kika, calla. Calla y tráeme la jaula, anda. ¡La jaula! Papá, papá, que me llevan a trabajar.